Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entrá a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Bueno, mi nombre es Tom Moreno. La persona que está a mi lado es Emma Selikovic, que va a tener una presencia fugaz. Ahora ya en un ratito ya se va a retirar. Nos tomó la mesa. Sí, frente a mis ojos tengo a Raquel Sabrido. Raquel Sabrido, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás, Tom Moreno? Bienvenido a... Y piqué ahí. Bienvenido a la columna Cuentos Decapitados. Cuentos Decapitados, una vez más. Qué bien la pasamos el otro día, wow. Qué fantástico. ¿Puedo hablar yo o no puedo hablar? Sí, ahora tenés permitido. Ahora, cuando se prende esa luz es porque podés hablar. Quiero, me voy a poner de vuestro lado, columnista. Usted me avisa, yo la muteo cualquier cosa. Me encanta esta. No. Tom, siempre que vienes pasan estas cosas y yo quedo relegada. Acá estamos deconstruyendo lo que es este programa. Lo volvemos a hacer, lo reinventamos, lo reperfilamos. ¿Qué pasa? Porque el otro día vino Juan, nos quiso cambiar el nombre, ahora viene él, quiere, no sé qué hay que deconstruir. Hagan un programa suyo propio. Mira, primero a mí no me gusta que me hables de personas que yo no conozco. Yo no sé ni quién es Juan. Fue un invitado. Tenías que haber escuchado el programa del martes. Fue un invitado que quería que el programa se llamara ¿Por qué no te lavas? En vez de ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te lavas? Sí. Para mí era ¿Por qué no te bailas? Lo tiré el otro día. Lindo. ¿Por qué no te bailas? ¿Por qué no te bailas? Bueno, yo propongo ese nombre, cambiarlo siempre en los festejos. Me gusta. ¿Por qué no te bailas? Y hablando de festejos, estuvo muy bien nuestro festejo, ¿verdad? La verdad que sí. ¿Cómo lo viviste, Tom? Estuvo muy bien también. Muy emocionado, la verdad. Pum para arriba, dice Lu. Estuve a punto de quebrarme en varios momentos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Durante la columna? Mucha emoción. De quebrarte emoción. Sí, en un momento Tom se cae y se quiebra. Claro, no me voy a quebrar bajando las escaleras del sótano. Bueno, puede ser hablando, porque no se quebró él, pero se quebró una silla que había en la sala. Uy, sí, qué momento caída, ese, caída, ¿no? Sí. Tuvimos todo tipo de anécdotas en la noche. Sí, totalmente. Bueno, vamos a dejar de hablar de esto porque capaz que hay mucha gente que nos está escuchando y no sabe de qué estamos hablando porque no vinieron al evento. Y que se jodan. Pueden, la verdad, la verdad podían haber venido, no se cobraba nada, hubo guiso hasta rolete. Ah, sí. Y este... 3 días de guiso. Hubo como 3 días de guiso, ahí está. Qué angustioso eso de guiso. ¿Por qué? Por la cantidad de guiso que quedó al final y después bueno. Todas las negociaciones. Quedó en buenas manos. Totalmente. Yo sé que sí, pero generó una preocupación, se manejó muy bien. Igual. Que una preocupación es un buen síntoma, Tom Moreno. Por supuesto. Porque otra persona lo podría haber tirado. Ah, lo tiro a la mierda. Entonces, y que se arreglen. Una preocupación de qué hacíamos con toda esa comida, habla bien de nosotros. Disculpen el vocabulario que tengo hoy, ¿eh? Porque realmente soy una persona desbordada. Estoy al borde de una crisis nerviosa. Sí, yo me desperté hoy de mañana y me di cuenta que mi casa se había convertido en uno de los canales de Venecia. Ay... Bueno, podemos cambiar la columna y hacer terapias decapitadas. Yo creo que hoy es el día como para ¿sí? empezar a sacar un poco todo lo que llevamos dentro. Dale. Todo lo que opinamos, por ejemplo, ¿qué opinas vos de mí? ¿Qué opino yo de vos? Y y bueno, lo que se hace en los programas de la tarde, ¿no? Abrir el cajón de mierda, lo que ahí viene está, a hacer, ¿no? Ahí está. Abrir el cajón de mierda. Y estoy seguro que va a ser súper divertido y mucho mejor que hablar de una canción de Bob Dylan que tiene alrededor de como 50 años, no le interesa a nadie. La puse porque le gusta a Lu, nada más. Me dijo, a ver si pones alguna vez algo que me guste a mí. Y está. Y que conozca. Y que no, ¿cómo que conozca? No, conocimiento Lu conoce de Lu, todo, musical. ¿Verdad? Para, entonces en vez de cuentos decapitados, cajón de mierda. Está perfecto. Caja de Pandora queda más poético. No, pero es cajón del... Pero no queremos poesía. Hoy queremos ir a los bifes, así nomás. Bueno, no. Vamos a retomar los canales normales y formales de esta columna. Cuentos Decapitados, como sabrán los que están del otro lado. Es una columna donde hacemos un repaso de una historia que es contada a través de una canción. Y en este caso vamos a hacer foco en una canción, yo creo que es un éxito mundial y aparte quedó como un hito histórico, que es la canción esta de Bob Dylan que estábamos escuchando antes de comenzar la columna. Que ahora lo que vamos a hacer, vamos a jugar a que cada persona que tenga un micrófono cerca va a intentar decir cómo se llama la canción. A ver, ¿cómo se llama esta canción? Huracán. Huracán, está muy bien, está muy bien. No la estoy escuchando yo. ¿Eso sería castellanizar un...? Sí, no, claro. Sería traducir, lo dijo en español. Lo dijo en español. Está bien. Ahí está. Porque en inglés es hurricane. Hurricane. ¿Saben algo de esta canción? No, todo lo que tú nos tengas que contar. Bueno, nada, de esta canción, primero está basada en la historia real de un aspirante al campeón mundial de boxeo que, tuvo un encuentro desafortunado con la policía y con la justicia fascista y racista de los Estados Unidos. Es una historia real. Después va a ser retratada años después, en el 90 y pico, en el cine, la historia de este boxeador, protagonizada por Denzel Washington. Y es una película horrible en realidad, no es una gran película. Pero en definitiva, lo que hay que comentar, primero que nada, es que Bob Dylan ganó un premio Nobel de literatura en el 2016. Habiendo tantos escritores, se lo dieron a Bob Dylan. Hay una discusión ahí a ver si los que escriben canciones se merecen premios Nobel de literatura. Yo no lo sé, realmente no lo sé. El otro día escuchaba una columna de radio que decía, es como que le dieran al Indio Solari un premio Nobel de poesía. Y ahí hubo varios detractores que decían, ah, ¿por qué Indio Solari? Lo que no hace, no hace poesía. Y después, bueno, la discusión de si es poesía o no. O sea, contar una historia a través de una canción es literatura, no lo es. Bueno, nada, podemos estar horas hablando de esto y a mí se me sigue inundando la casa. ¿Qué es lo importante de esto? Claramente. ¿No? Ahí está. Bueno, nada, ahondemos en esta canción. Yo les cuento que es una canción que se hace contando la historia de Rubin Hurricane Carter, ¿tá? Que es un boxeador que fue encarcelado de manera errónea. Esto sucede en 1966 en Paterson, New Jersey, y este muchacho ya había tenido ahí algunos encuentros con la ley, porque bueno, siendo negro, ¿no? En el sur de los Estados Unidos, los encuentros con la policía que te persigue, que busca encarcelarte, cosas que siguen hasta el día de hoy, es algo muy común, ¿no? Para un negro. Y lo que sucede es que, bueno, estuvo en el lugar y en el momento equivocado, digamos. Se encuentra cerca de una zona en la cual sucede un doble asesinato. En una redada lo mandan para adentro y lo vinculan con esto, y lo más interesante es que las personas que van a declarar después en el juicio son dos delincuentes que falsean el testimonio para inculparlos, ¿tá? A Ruin, ¿tá? A Hurricane. Y bueno, el jurado es una historia muy fuerte, porque el jurado es todo blanco, ¿no? O sea, todo formado por personas blancas, cis, que lo único que querían era darle una solución rápida a estos asesinatos que habían ocurrido, y culpándolo a él. O sea, el tipo era un deportista, una persona que aspiraba a ganar el campeonato mundial de boxeo, que lo podía, muchos dicen que lo podía haber logrado, y bueno, le cortan la carrera. Lo meten en NACA una bocha de años, ¿no? O sea, va preso. Y recién en el 85, o sea, estamos hablando de un montón de años después. Dijiste que era el 63. Sí, no, esto es en el 66. En el 75 recién sale la canción esta que estábamos escuchando, que es, Rubín lo que hace es escribir su historia para tratar de sacarla un poco, porque como dice Marea, ¿no? O sea, la voz no hay quien la pare, o sea, puede haber barreras, puede haber rejas, lo que sea, pero de alguna manera hay que sacar para afuera esa voz de esas injusticias que suceden, comunicarlo. Entonces, bueno, lo hace a través de un libro autobiográfico que llega a las manos de Bob Dylan, y se interesa, Bob Dylan se interesa por justamente por esta historia. Bob Dylan, que en realidad tiene varios casos o se ha vinculado con varias causas de injusticias, es un cantante, digamos, dentro del folk, vinculado a la canción de protesta americana. Algo así como lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Con Uvas de la Ira. Y bueno, sí, retoma esa tradición de canto que comunica o que manifiesta a través de las letras algunas de las injusticias que pasaban por esa época en la sociedad americana. Y muchos eran vinculados justamente con personas negras. Como ya sabemos, es un momento de explosión. Todo lo que tiene que ver, interpreto una seña de la operadora, claro, sí. Ku Klux Klan, muchos grupos racistas. Y también, del otro lado, digamos, todo lo que son las reivindicaciones de, por ejemplo, las Panteras Negras. Mohamed Ali siendo preso por no haber ido a luchar a Vietnam, el asesinato de Malcolm X, Martin Luther King, o sea, un momento de también lo que sucede es evidentemente una efervescencia, una ebullición que se estaba dando en ese contexto, en la sociedad americana, pero a lo largo del mundo. Como sabemos, en el 66, en la década del 60-70, se da en varios puntos con diferentes reivindicaciones, ¿no? Bueno, la situación en definitiva es que Bob Dylan se interesa por la historia de Ruin, hace esta canción que sale en el 75, es la canción, la verdad, se torna tremendamente exitosa. Empieza a conocerse la historia de la frustración, esa de la injusticia de haber podido ser el campeón del mundo, de haber tenido un atleta competitivo, exitoso, y que un jurado de personas blancas hayan hecho tejes y manejes, fiscales, corrupción dentro de la policía, todo para inculparlo y para cercenar su libertad y su desarrollo como deportista. Aparte, también estaba pensando que capaz que el boxeo está un poco estigmatizado también, ¿no? Si eres un deportista en otra área, capaz que no te inculpan tan fácilmente en un tema violento como si eres un boxeador o... Bueno, y también se da... es muy interesante eso, ¿no? Porque primero que estoy de acuerdo contigo, sí, hay una estigmatización de lo que es el boxeo, por vincularlo con alguna con conceptos de violencia. Bueno, es un deporte de contacto, es un deporte para mí es un deporte violento, sí. O sea, en definitiva es un deporte violento, más violento que otros deportes, más violento, ¿no? Que otros deportes, claro. No creo que no haya violencia en el fútbol, claro, y en por supuesto. Sí, totalmente de acuerdo, pero también el boxeo ha pasado a lo largo de la historia y ha tenido roces con el arte, ¿no? El arte le ha seducido el boxeo, y el boxeo ha reinterpretado o se ha codiado con el arte. No sé, para decir uno, Hemingway, aficionado a lo que son las artes del boxeo, y varios más. Y a los toros, cuidado. Bueno, ya haremos una columna de Hemingway. Hay discusiones en grupos de amigos de si vas a Cuba, ¿qué visitas primero, el Museo de la Revolución o la Casa de Hemingway? Nada, es controversial. Hemingway es muy controversial. Pero bueno, en definitiva, el boxeo también ha desarrollado un lado romántico a través de las artes, de lo que es la lucha, de lo que es la superación. Han habido, y así también tenemos el caso del femicida que ahora tiene la serie en Netflix, Monzón. Claro, un forro, o sea, es un mundo que da para muchísimas cosas. Para, esta historia en particular es una historia súper súper linda. En el 85 se juntan varias agrupaciones afrodescendientes de Toronto y empiezan a pedir por la liberación. Entonces se produce la, la liberación de Rubín. ¿Sale en el mismo 85 de la cárcel? Sí, y ya se muda a Toronto y desarrolla actividades para apoyar personas que están siendo enjuiciadas de manera injusta o para llamarlo de alguna manera, ¿no? O más que nada en contra de ese sistema de justicia que tiene y hace mira, hace foco en las personas negras. Una recomendación, esto es abrir un paréntesis, hay una serie de Netflix que está muy buena, que es sobre los cinco de Central Park en Nueva York, unos sucesos que sucedieron en el 94, son cinco gurises negros de entre 14 y 16 años que son culpados también por una violación que sucedió en el Central Park mientras ellos estaban ahí haciendo quilombo, cosas de pibes, ¿viste? Y bueno, y la justicia americana y los medios de comunicación, dentro de ellos aparece Donald Trump, ya en el 90 y pico, tratando de inculparlos y de que son los males de todo. O sea, el chivo expiatorio de que son los males de toda la sociedad, y qué sé yo, ¿viste? Y ¿cómo se llama la serie? Yo creo que se llama Los Cinco de Central Park, o al menos lo pueden buscar así, porque es una historia real y les va a derivar a la serie. La verdad que es una serie que está tremenda. Se las recomiendo. Las actuaciones de los pibes, bueno, la verdad te vuela la bata. Y bueno, nada, para cerrar esta historia, ¿no? Cuando hablamos de Rubín, lo que hablamos es de algo que se perdió y que se tuvo que luchar para conseguirlo. Y que desde acá le mandamos un homenaje a todas aquellas personas que están luchando para reconstruir esa libertad, para conseguirla, aquellos que no se sienten libres y trabajan todos los días para ser un poquito más libres. Y con estas palabras y una canción hermosa de Jimi Hendrix que se llama justamente Freedom, me gustaría cerrar esta columna. Y antes de eso, y sí, bueno, primero agradecerte, Tom, de nuevo que estés aquí. Es un placer para mí estar aún seco acá. Aún con la casa toda llovida, sí, y con el río dentro de la casa. Gracias por no faltar, como siempre, a esta columna. Por traernos siempre estas historias interesantes detrás de las canciones. Y nada, nos despedimos hasta el martes que viene acá en ¿Por qué no te callas? A las 8:30 de la mañana, como siempre les esperamos. Vamos a escuchar este lindo tema que nos trae Tom y nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una linda jornada. ¡Mua! Children, and you're screaming at my wife, child. lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba. Que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. O sol da vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora. Só pelo amor de Deus, não vem agora, que as morenas vão logo embora. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço indecente que prende a gente lá em Vila Isabel. Quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite, e a Vila Isabel dá samba. Eu sei.